Exactamente 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en comunicación con Héctor María Gutiérrez. Buenos días, Gutiérrez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos, ¿eh? No, pasa. ¿Está viajando o entendí mal? Sí, por eso estoy parando en la banquina, porque si no, HB me va a encontrar, aunque no estoy en San Antonio de Areco. Sí, estoy viajando porque tenemos hoy una agenda de temas en Nación y en provincia, fundamentalmente una reunión en el Ministerio de Gobierno. Ahí estamos gestionando un crédito de 5 millones de pesos para obras en nuestra ciudad, así que este es un tema que teníamos previsto ya desde la semana pasada. O sea que yo le he explicado a las entidades por la marcha de hoy que han cumplido, ¿no? O sea, es casual su ausencia de pergamino, no podemos leer otra cosa de esto. No, es absolutamente casual. De hecho, cuando ellos me plantearon que iban a hacer una movilización, yo ya se lo advertí. Y era una movilización local, ahora que las entidades han entendido que deben retomar algún plan de lucha, han nacionalizado la marcha de Pergamino, pero no estaba dentro de lo previsto. Esta marcha de Pergamino, de acuerdo a lo que me había dicho Michetti Campi, hace más de 3-4 días que estaba prevista, y yo ya tenía una agenda armada. Gutiérrez, usted estuvo con Cobos hace unos días nada más, ¿verdad? Sí, creo que el día que marchamos, el día que estuvimos con los productores de Pergamino en el centro gallego, luego en la plaza, sí, estuvimos con el vicepresidente. Ajá, ¿cuál es la lectura que hace acerca de lo que pueda pasar en el Senado la próxima semana? Bueno, él entiende que puede llegar a darse ciertas modificaciones conversadas con diputados, es decir, que esto garantice que las modificaciones que introduzca el Senado puedan ser tratadas inmediatamente por diputados y que tanto el gobierno como las entidades y la sociedad pueda tener ley rápidamente. Esta es la expectativa, sobre todo por esa fecha de octubre que sin duda irrita y justificadamente deja en pie de guerra a las entidades y al sector agropecuario, ¿no? Ajá. ¿Tiene algo por responderle a la gente de la ciudad de Pergamino, básicamente algún que otro concejal que lo ha contado en algún momento que usted ha tenido alguna actitud camaleónica? Bueno, yo creo que buscan prensa y no voy a detenerme en esto. Yo trato de ser fuerte y nosotros en todo momento hemos, así como en su momento justifiqué, me peleé civilizadamente, digamos, con las entidades agropecuarias por el 35% de las retenciones, donde yo estuve a favor y lo dije públicamente, dije que el campo se había visto beneficiado por la devaluación, también como sectores de la industria, y que debía haber una contribución del campo para ir limitando la pobreza, ir ganando en respecto de la inclusión social, ir haciendo de este un país normal. También me puse en defensa de nuestra economía cuando se aumentaron las retenciones, así que, pero bueno, cada concejal seguramente es un concejal de buscar un espacio. Está complicado todo esto porque hay cosas importantes en las cuales no nos ponemos de acuerdo. Para Eduardo Bussi, un productor de 200 hectáreas en la Pampa Húmeda es un pequeño productor. Estamos hablando de una persona que tiene por lo menos 4 millones de dólares de capital. ¿Puede considerarse un pequeño productor alguien que tiene 200 hectáreas en esta zona, Gutiérrez? Error suyo. La última operación de campo que se hizo en Guerrico es de 8.500 dólares. No, pero no es una referencia, ¿o sí? Sí. Averigüe las operaciones que están haciendo. Usted está diciendo que ¿cuánto vale la hectárea en Pergamino? Y aproximadamente 15.000 dólares. No. No hay operaciones de 15.000 dólares. También usted me puede decir que no se han hecho operaciones porque no hay campos en oferta. El campo, el valor del campo en Pergamino estaba en 10.000, supuestamente. Se pagó 12.500, un campo lindero. Y el otro día en Guerrico se hizo una operación de 8.500 dólares, concretamente en la zona de Manantiales. Ahora, si la actividad es tan poco rentable, ¿por qué se alquilan tanto los campos? Porque uno supone que alquila cuando da para todos los números, si no, no estaría alquilando. Al que alquila precisamente es el pequeño, porque no tiene maquinaria, no le conviene tenerla, obviamente no se puede hacer cargo del laboreo, y además porque achica sus riesgos. Entonces un productor de 50 hectáreas que tiene un capital de 400.000 dólares, 500.000 dólares, obtiene una renta, es un rentista, digamos, ¿no? Después, productores más grandes, yo creo que ya no alquilan o tratan de tener sus equipamientos. Un productor de 200 hectáreas en nuestra zona es un mediano productor, no es un pequeño productor. Un pequeño productor en nuestra zona es un productor de 50 a 100 hectáreas. No nos olvidemos que antes de la devaluación, la unidad económica productiva en Pergamino se había ido a 250 hectáreas. Por devaluación obviamente está en 100 hectáreas, es decir, que un pequeño productor es ese de 100 hectáreas, 120 hectáreas. Ya 200, 250 hectáreas es un mediano productor. Claro, porque si no nos ponemos de acuerdo ni siquiera que es un pequeño productor, es complicado continuar con el debate y mucho menos con el acuerdo. Exactamente, sí. Bueno, pero ese productor no representa la patria financiera entre los julio y diciembre. Tenemos problemas con la línea, ¿verdad? Hola. Sí, lo escuchamos ahora perfectamente, Gutiérrez. Es un productor de 200 hectáreas, es un chacarero de nuestra zona que gasta, invierte, cría y está radicado en nuestra zona. Así que yo lo defiendo como tal porque defiendo nuestra economía. Ajá. Sí, su posición está muy clara. Usted está a favor del campo, con todo derecho, por supuesto. Claro que sí. Ajá. ¿Usted cree que si no hubiese sido por el rol de los medios de comunicación, este conflicto se podría haber destrabado en solo 7 o 10 días? No sé si se hubiera trabajado. Los medios obviamente han hecho una excelente cobertura de todo esto. No sé si se hubiese trabado porque tanto desde el gobierno como desde algunos sectores de las entidades había un nivel de intransigencia muy grande. Y el gobierno tenía la obligación de resolver la crisis, pretendió resolverla en la lógica. Que la presidenta está cuatro veces sobre este. Ajá. Gutiérrez, ¿usted me escucha bien? Usted sabe que lamentablemente estamos perdiendo con mucha frecuencia la señal y esto se nos complica realmente mucho. Y a pesar de eso nos quedan muchísimas preguntas por poder hacerle.